porque ellos admiten a sí mismos que es una responsabilidad mayor en cuanto presentarse ante el público. Y eso es un error. Y eso es un error. Vos tenés que ser muy natural, verlo con mucha naturalidad. ¿Usted nunca sintió responsabilidad? No, no sentí responsabilidad, porque ya vive en mí la responsabilidad. No tengo por qué dar, por ejemplo, decir estoy nervioso, ni tampoco me tengo que hacer la señal de la cruz Subir al escenario. para subir al escenario, por ejemplo. Y no porque sea un ídolo, ni porque sea algo especial, digamos así, sino simplemente porque teniendo amor por lo que se hace, vocación tenés que tener sensibilidad y sentimiento. Y yo sensibilidad y sentimiento tengo, es lo que me sobra. es lo que me sobra, sí, la verdad.